Ya no huele a plástico, y sé que es clásico. Decir que el tiempo va más lento, ya no es tan romántico y tampoco temático. Pero no vivo nada de lo que estoy sintiendo. Creo que sigo atrapada en esas lágrimas oculares que me daban. Tampoco suena por la noche la llamada. Y en mi cuarto era por temer la señal de lo que todo estaba mal. Y eso me da igual, no quiero escuchar, no lo puedo dudar. Nunca había estado tan mal, sentir que me va a enamorar. Pensar que te voy a encontrar, saber que te voy a querer y odiar, y amar y odiar. Tranquila, eso me digo a mí misma, solo debo estar tranquila. No me hago el tiempo suficiente para ver a mi familia. Y en otra vida yo tendría otra vida. Estudiaría cosas que ahora nunca haría. Pero ahora al fondo me sentiría tan vacía, tan vacía. ¿Quién quiero engañar? No miro blanco, creo que solo la uva. Ya no alcanzo lo mejor vivir en Cuba. Y en mi vida ya no la siento más tuya. Saber que te voy a querer y odiar y amar.